gente se fue educando, cuando empezaron a ver de que el enfermo de SIDA no era el adicto o el promiscuo, no era el homosexual que andaba por ahí siempre, sino no podía tocar a cualquiera, a todos. Yo tengo tres pacientes y una chiquita sobre todo, que están infectadas por haber recibido transfusiones de sangre en el puerperio, y esta niñita en el hospital Durán, una chiquita de 19 años que cuando nació, su mamá negativa, la transfundieron. Bueno, hubo casos. Si bien hay un control estricto, pero hasta entre los 80 y 85 más o menos, no había un control estricto en los dadores de sangre ni en las transfusiones de sangre. El consumo de sustancias y el consumo de alcohol. Eso les cambia la conducta y ese momento donde perdieron su conducta, ahí arriesgan mucho. Nosotros estamos ahí en 3 de febrero y recibimos adolescentes Pinar de Rocha, que los lunes vienen a pedirse serología porque tuvieron sexo, tanto varones o como mujeres. Sí. No saben con quién tuvieron, en qué momento tuvieron, pero sí saben que tuvieron, pero estaban o alcoholizados, o habían fumado marihuana, o bueno, habían consumido sustancias, y eso les altera la conducta.